Anoche hablamos del amor y nos hizo llorar. Y nos hizo llorar y amanecimos con los ojos hinchados, pero enamorados, más enamorados que cuando hacemos el amor callados. Anoche hablamos del amor, de las cosas que tú, de las cosas que yo, de tantas cosas, de mis espinas sin rosas, lo discutimos y aunque sufrimos, así aprendimos que está en peligro un gran amor. Anoche hablamos del amor y está en peligro que anoche hablamos, nos peleamos, discutimos y hasta por ahí dijimos dos, tres cosas con rencor. Anoche hablamos, lo aclaramos, lo admitimos, luego mil besos nos dimos, luego hicimos el amor. Qué rico hablamos. Anoche hablamos del amor, de las cosas que tú, que tú, que tú, y las cosas que yo, oh, oh, de tantas cosas, de mis espinas sin rosas, lo discutimos, y aunque sufrimos, así aprendimos que está en peligro un gran amor. Anoche hablamos del amor, anoche hablamos, nos peleamos, discutimos y hasta por ahí dijimos dos, tres cosas con rencor. Anoche hablamos, lo aclaramos, lo admitimos, luego mil besos nos dimos, luego hicimos el amor. Qué rico hablamos.